sueños. Saludos y bienvenidos, efectivamente, al País de los Sueños, con la sintonía habitual que nos introduce en un mundo de sensaciones maravillosas, de música de lujo, de música de élite, en todos y cada uno de los casos que han sido buscados cuidadosamente, con todo el cariño, para pasar un rato estupendo desde las 10 hasta las 12, hoy y también mañana. Son 4 horas en el fin de semana para saborear, para disfrutar el poder de una música única. Esto es música. El País de los Sueños. Desde Radio Andalucía comenzamos con Kim Pencil. Al piano es una porción de un álbum de 2008. When Cathy Smiles, cuando Cathy sonríe. Esto es Gentleman Wind, Doctor, así suena. La música de Kim Pencil, un gran pianista, eso desde luego. Es un maravilloso proceso creativo que lo ha convertido en uno de los mejores al frente de ese rey de los instrumentos que ha publicado infinidad de discos hasta nuestros días. Este uno de los más recientes. No es en absoluto la única versión que hemos descubierto aquí de un clásico como Papa Was a Rolling Stone. No a mucho escuchábamos a Lee Tenor con esa canción. La revisión que estamos disfrutando ahora es de Russell Watson. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah

rolling, Papa was a rolling, Papa was a rolling stone. Papa was a rolling, Papa was a rolling, Papa was a rolling stone. Papa was a rolling stone es una gran canción, viejo éxito, entre otras versiones de Temptations hace mucho tiempo, Eddie Kendricks, Chris Botti, que acompañó a Lil Tenur, en la que referimos hace un momento. Esta es especialmente atractiva también, la de Russell Watson desde la vieja Europa, desde el Reino Unido, dentro de su álbum People Get Ready, que es el que estábamos escuchando. El sonido Shields regresa al país de los sueños esta noche. It's All Life, así se llama este disco. Estamos así una vez más en el año 2008. Muy atractivo, sí señor. Paul Shields Waymore, el nombre de este músico. Londinense, ahí seguimos. En la vieja Europa, alguien que comenzó a tocar el saxofón, tenía solo 6 años, lo hacía en agrupaciones como la National Jazz Orchestra en Great Britain. Desde los 15 años empezó a frecuentar algunos locales. Fue fácil encontrarlo en trabajos de artistas legendarios tan importantes como Nancy Wilson, Rosemary Clooney, George Shearing, Buddy Greco, entre muchos otros. El debut finalmente, See What Happened, Mira lo que ocurre, allá por 2001 exactamente. Carol Dabok, también seducida a menudo por las versiones. Oh, babe. Esta es una de ellas. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Toque de sex appeal de esta versión, como debe ser. Feel Like I'm in Love. Tengo ganas de hacer el amor, que en su versión original con Roberta Flack fue número uno en las listas de música negra en la temporada de 1973, ni más ni menos. Así suena con ella, con Carol Dabok. Estamos ahora ante la música de Peter Muller. M. Vibes fue el nombre de este disco. 11 las piezas. Fat, esta, la tercera de la serie. Bienvenidos a Radio Andalucía. Esto sigue siendo hasta las 12 en punto el País de los Sueños. Que tiene varios años. Es el primero, fue el debut en 2003. Estamos en Vibes, la presentación oficial para Peter Muller. Además de un bajo especialmente dotado, es un músico con una interesante reputación como productor discográfico. Nació en octubre del 69, creciendo además en el seno de una familia de artistas dedicados a la música. Fundamentalmente su padre tocaba el bajo, el piano, además de ser el primer contacto con el jazz para él, para Peter Muller, para nuestro invitado ahora. Esto es música. El país de los sueños. Así es, en Radio Andalucía, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Pocos minutos para nuestra primera aproximación a la música tropical. Estaremos con gente como Toniño Horta o Carla Villar. Pero antes asistimos a la metamorfosis de Maisa Alik. Esto es Higher Love. Higher love. mucho más que una canción. Es una auténtica obra de ingeniería con todos esos músicos, esos matices, ese colorido, esos arreglos. Higher Love, Metamorphosis, lo que fue el décimo disco de Maisa, una de las grandes cantantes norteamericanas. Álbum de 2008, una mujer de Baltimore, Maryland, que en cambio llegó a ser muy popular aquí en España, en el resto de Europa, tras ingresar en el grupo mítico de acid jazz Incógnito desde el año 1991. Y ya que estamos en esa tesitura, vamos a continuar con ella. Estaremos en un momento con el sonido de Toniño Horta aquí en Radio Andalucía, rindiendo tributo a un gran maestro como es Tom Jobim. En un instante estamos con él. Esto es Música. El país de los sueños. Antes vamos a escuchar a Carla Villar. Pedra da Lúa. Así se llama el disco. Precisamente es música original de Toniño Horta. It's really clear when you're not near. My days are rude. Freezing inside. Trying to hide my solitude. True, I can feel fine, wasting my time, waiting for you. Standing alone, me and my memories, I presume. Why I feel maravillosa música para una noche de luna llena, ¿por qué no? Pedra de Lúa, la música de Toniño Horta con Carla Villar. Y Toniño Horta recuperando algunas canciones de Toño Bin en este Toño Bin With Love. La primera del disco es Agua de Beber. Drinking Water. Así se dio en llamar en inglés. Toniño Horta regresa así a Radio Andalucía. Qué bien ha sonado desde siempre el ritmo de Tom Jobim, y además no solamente en la versión que nos propone de Agua de Beber Toriño Horta, sino en tantas otras que hemos venido escuchando aquí en el País de los Sueños. Me viene a la memoria rápidamente una que ha estado presente en nuestra programación hace ya algunos días, la de el guitarrista Lir Tenor. Toriño Horta, una gran estrella que ha trabajado con Milton Nascimento, un gran compositor, guitarrista, que nació en un inmenso estado, el de Minas Gerais. Y un debut como profesional que se produjo exactamente en el año 1969 como músico de estudio de Nibaldo Ornelas. Toriño Horta y su música, la que recoge Carla Villar en este instante. Así la despedimos con esta pieza. Estamos escuchando Afternoons in Tailandia. Carla Villar, solo en Radio Andalucía. Island Afternoon. Carla Villar, música de Toriño Horta, en nuestra primera aproximación a la música del trópico, que regresará a Radio Andalucía, eso sí, en nuestra segunda hora, en esta maravillosa noche de domingo. Armonía, el país de los sueños. Russell Watson, con él comenzamos nuestra edición de hoy. People Get Ready, el nombre del disco, repleto de clásicos, 14 canciones absolutamente conocidas. La primera de la serie, un viejo éxito de alguien llamado Billy Paul, realmente el nombre auténtico Paul Williams, que nació el primer día de diciembre del 34 y lo hizo en Filadelfia. Alguien que empezó muy pronto a cantar en clubes de jazz, en locales, llegando a interpretar con Charlie Parker y Dinah Washington, ahí es nada. Antes de ingresar en el año 67, en su primer sello discográfico se integró temporalmente en los míticos Blue Notes de Harold Melvin. Desde su debut, que se producía en el 68, y en los 20 años siguientes, grabó 13 discos, además de dos recopilaciones en el 80 y 83. La canción, quizá de todas ellas más conocida, de Billy Paul, es esta. Me and Mrs. Jones, incluida en el álbum del 73. 360 grados de Billy Paul, ese fue el nombre del disco. La música de Billy con Russell Watson, en su álbum recuerden People Get Ready. Mrs. Jones. We got a thing going on. Won't know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. That we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. It's wrong, but it's much too strong to let it go now. When it's time for us to be leaving, it hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing. Russell Watson desde el Reino Unido, versión en su People Get Ready de Me and Mrs. Jones de Billy Paul. Vamos a retornar inmediatamente a los Estados Unidos, nos quedamos en Los Ángeles, aunque ellos no son de allí, ellos son japoneses. Los hermanos Kuramoto, los que pusieron en marcha el sueño de los Hiroshima, presentando el primer disco en Los Ángeles hace ya mucho tiempo, en 1974. Además, siguen en activo. Thank you. Escucha El País de los Sueños. Música con alma. Y la tiene. Después de Hiroshima desde Los Ángeles, tiempo para Ivana Luz. Like a flower waiting to bloom. Turn me on. Like a lover in a dark room. Ivana Luz en clave de blues. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting for the rain. Like a school kid waiting for the spring. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart, it's been so dark. After all, you're the one who can turn me off. And you're the only one who can turn me back on. My half eyes are waiting for a new tune. My glass is waiting for some fresh ice cube. I'm just sitting here waiting for you to come and turn me on, turn me on. Desde Francia, una vez más, en Europa, con Ivana Luz, una voz extraordinaria, desde luego. Estamos con Stanley Jordan y estamos concluyendo esta hora. El domingo, la última, segunda y última edición del País de los Sueños, que continúa hasta las 12 en punto. Tenemos una hora más por delante. State of Nature, estado de naturaleza. Stanley Jordan, con una versión de Insensatez para cerrar esta hora.